Sábado 10 de mayo. El Espíritu es quien da vida. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: «Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso?». Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: «¿Esto os escandaliza? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo, hay algunos de entre vosotros que no creen». Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: «Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: «¿También vosotros queréis marcharos?». Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios». Comentario al Evangelio por Sor María Ángeles. Ceñir el sentido de la vida a lo puramente tecnológico, a lo material, es abocarnos a castrar nuestras potencialidades como seres espirituales, reduciéndonos a seres raquíticos, enclenques, que visionan la vida en blanco y negro con anteojeras, las que les ponen a los caballos en los ojos para que no se asusten y desboquen. Visión de túnel servida. El Espíritu es quien da vida. Nos apremia a escuchar y a que escuchen los otros. Levántate, tienes presente. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.